Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio Sin Tapujos, con el cual llegamos hasta todas y todos ustedes a través de la señal de YBKE Mundial en todo el territorio nacional. Está, ustedes saben, en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, la licenciada Desiree Santos Amaral. Aquí al frente de la dirección general de YBKE Mundial está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de información y de internet, la página de internet de YBKE Mundial que ustedes deben visitar, es uno de los portales de noticias más importante, más actualizado permanentemente de nuestro país y con la más variada y completa información. Ustedes saben cuál es la dirección de ese portal, www.radiomundial.com.be. Está en los controles Nacho Hernández. Saludos, Nacho, nuestro respeto. En la jefatura de producción del espacio está Marisol de Brot y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Nos complace mucho que crece siempre la afluencia de usuarias y usuarios que nos escriben a través de la mensajería popular. Ustedes saben los números de la mensajería popular, 0416-905-1602 y el 0412-379-1397. Recuerden que es probablemente la única mensajería entre los medios de comunicación, por lo menos, que no recarga ningún costo a lo que le cuesta a usted, pues digamos, el pago regular de su teléfono y de sus mensajes. Aquí no hay ningún recargo porque este es un servicio público verdadero, auténtico, no esos disfrazados que hay por ahí. Nosotros vimos, como lo decíamos hace minuto con nuestra buena amiga Gabriela de la Zona, muchísimas cosas este fin de semana, muchas que nos van alentando el ánimo, nos abren nuevas perspectivas y nos van, bueno, replanteando en el nuevo escenario en el que nos encontramos con muchísimo optimismo respecto de cómo se van perfilando las cosas en esta nueva realidad. Ahí, bueno, la reactivación de los sectores de la derecha de manera furiosa y hay la reactivación del pueblo. En relación a este comentario inicial que quiero hacer, yo no quiero pasar sin leer un mensaje que ya hemos recibido. Vamos a leer unos dos que estoy viendo acá. Me dicen, buenos días, les hago un llamado a la oposición. No crea que porque nuestro presidente y máximo líder murió, el chavismo se acabó. No se equivoquen. Ahora estamos más fortalecidos que nunca. Pero nos dicen en otro mensaje, buenos días a todos. ¿Será que Dios le va a otorgar la venia a Chávez como se la dio a José Gregorio Hernández por todos los hechos acontecidos? La extraña lluvia, me imagino se refiere al día en que falleció el comandante, el sol con el arco iris tricolor, el perro que acompañó al féretro, una nube que en el centro se le formó la espada, la otra que tenía la forma de un ojo. Bueno, el tiempo lo dirá y nosotros lo confirmaremos. Eso lo dice Marlene de la Vega. Y en ese sentido nosotros queremos alertar. Nosotros hemos hablado de la grandeza de Chávez y hemos hablado de alguna manera comparando la inmensa labor de inclusión de los pobres que ha avanzado nuestro comandante respecto de lo que sucedió siempre a lo largo de la historia de la humanidad, por ejemplo, comparándolos con lo que hizo que algunas personas, por haberse comportado en su desempeño personal de manera muy abnegada en función de los pobres, de los desposeídos, bueno, fueran elevados incluso a santo, pues a santidad. Y resulta que no queremos que se nos entienda mal. Es decir, nosotros no estamos en ningún caso sugiriendo que ahora vamos a convertir a Chávez en una deidad religiosa, porque ese no es el propósito. En primer lugar, porque no es correcto. Chávez, su dimensión adquirida en función de su legado político, como constructor de una realidad tangible, palpable. en lo absoluto como una deidad mágica, religiosa, como son los santos. Un asunto para uno implorarle, un asunto de fe, de entrega de la fe, pero que no aportan nada al desarrollo de las sociedades y que no estimulan el avance de los pueblos en modo alguno, sino al contrario, la desmovilización en función de, bueno, lo que es el ritual religioso promedio en todas las religiones, arrodillarse a rezar. Y con eso satisfacer la ansiedad y aspiración de bienestar de los pueblos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado. Por eso es que la iglesia, la gran cúpula de la iglesia católica, esa del Vaticano, no la del cura, como decía Lee Primera, ahí en el barrio, que trabaja con los colectivos, que trabaja por la gente, que ayuda al pueblo. No me refiero a ese, ni nos hemos referido jamás en la revolución, mucho menos al comandante, a ese cura, que son la mayoría. Nos referimos a esa cúpula perversa que ampara todo tipo de delito al seno de la iglesia, que ampara por un lado la pedofilia, pero por el otro lado la perversión opuesta, la exclusión de la mujer de manera sistemática, la arrogancia y la petulancia en el dominio sobre los seres humanos y, por supuesto, todos los manejos non sancto que hay a lo interno de la iglesia con el dinero y las inmensas fortunas que acumulan a lo largo y ancho del planeta con su negociado de la religión. Ellos ponen por delante la cruz, pero por otro lado abren la mano para recibir siempre dinero, que además es un dinero muy fácil, un dinero que no se reporta en modo alguno en ninguna parte del mundo ante las oficinas de fiscalización de los impuestos, la recaudación pública, nada de eso, porque son donaciones y entonces en eso basan el poder que tienen del dinero. Bueno, esa iglesia es la que estimula que la gente crea en los santos, en las deidades, en esa intangibilidad, gente que no aporta al desarrollo cotidiano en el barrio, en la comunidad, en la nación, en el país, en la administración de los recursos, sino que el santo se le reza y uno se arrodilla y ya está. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa exaltación de Chávez para tratar de convertirlo en una suerte de imagen religiosa, porque es lo que pretende la derecha, desarmar al pueblo de Chávez. Y es lo que hemos visto a lo largo de todo este periodo, desde el fallecimiento del comandante. Un reactivarse de la derecha en función de qué, de que la gente se olvide de Chávez, porque ya Chávez, como no está físicamente, entonces olvidémonos de todo lo demás de Chávez. Y esa es la prédica del mequetrefe que tienen de candidato en la derecha, de Capriles Radonski, que se ha empecinado en insultar al pueblo venezolano, en no retractarse ante la torpeza descomunal que comete, tratando de emparejar el asunto, comete más torpezas todavía y aun cuando se le señalan esas torpezas y se les pone en evidencia, entonces, bueno, resulta que sale a tratar, como siempre, como excelente representante de la derecha, a tratar de remendar el capote, pero no asumir la responsabilidad en modo alguno. Esa ha sido la prédica y la práctica a lo largo del tiempo de esta gente de la derecha. Yo voy a leer rápidamente la declaración que como jefe del Comando de la Patria, Hugo Chávez, hace Jorge Rodríguez en relación a esto, que aun cuando fue el día viernes, este fin de semana, vale la pena que lo leamos acá. Dice, desde el Comando de la Patria, Hugo Chávez, estamos nuevamente obligados a enfrentar, en medio del dolor de todo el pueblo por el fallecimiento de nuestro líder, las vergonzantes palabras que el candidato de la ultraderecha, ese a quien el candidato de la patria, Hugo Chávez, hizo morder el polvo de la derrota en la gloriosa gesta del 7 de octubre, profiere contra la memoria de nuestro comandante supremo y de su familia. Ahora, de manera irresponsable, Capriles se niega a sí mismo, intenta desandar sus propias ofensas, las que colocaron a la familia Chávez como partícipe del ocultamiento de la muerte del presidente con una ficción que hasta hace pocos días solo era una idiotez de las intervenciones mayameras. Si tuviera un atisbo de moral, sigue diciendo Jorge Rodríguez en este escrito importantísimo que quiero que le ponga mucha atención, si tuviera un atisbo de moral que su escueta práctica política señala que brilla por su ausencia, Capriles debe retirar esa ofensiva tesis y aceptar públicamente que la fecha del fallecimiento es la expresada por María Gabriela Chávez en su reciente carta, que no es otra que la que el presidente encargado Nicolás Maduro informó responsablemente al país en cadena nacional minutos después de fallecido el comandante de la Revolución Bolivariana el 5 de marzo de 2013 a las 4:25 p.m. en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas, donde él pidió estar días antes en su patria, con su pueblo amado. Capriles debe aceptar como equivocadas sus palabras del pasado domingo. ¿Quién sabe cuándo murió el presidente Chávez? Ustedes tenían todo cuadrado, entre comillas, es lo que dijo Capriles. Debe rectificar, sigue diciendo Jorge Rodríguez, sus malsanos comentarios, y vuelve a poner la frase textual de Capriles. Hace unos días atrás le dijeron a los venezolanos que se habían reunido con el presidente 5 horas. Todas palabras insolentes, groseras, que suponen a un gobierno y a una familia insensibles, que hacen sospechar de lo que es capaz quien las expone. Hoy arguye, disparatadamente, ustedes lo recuerdan, esa fue la declaración que dio al día siguiente, el día lunes, Capriles Radonsky. A eso se refiere Jorge Rodríguez, con el hoy arguye disparatadamente, entre comillas. En ninguna de mis palabras hay ni una palabra de ofensa que pudiera ser mal interpretada, fíjense. Intenta ofender, sigue diciendo Jorge, a nuestro comandante supremo, a su memoria histórica, ofende a su madre, a su padre, a sus hijas y a su hijo, a sus hermanos y sobre todo ofende a todo el pueblo bueno de Venezuela. Todos quienes allí estábamos en esa tarde aciaga del 5 de marzo, recordamos el alarido de dolor que ascendió desde las gargantas de la patria ante la noticia, el dolor que hasta se podía respirar desde los barrios del Guarataro. Era el pueblo que cuidó a nuestro padre en su batalla. Capriles debe rectificar su actitud frente a ese hecho histórico y mostrar alguna vez ante el país un mínimo ejercicio de responsabilidad que hoy hasta sus seguidores desconcertados le reclaman. La MUD debe reflexionar y no acompañar a su candidato en esta nueva insensatez. Hugo Chávez entró en la política con un acto de responsabilidad el 4 de febrero del 92 y el 8 de diciembre de 2012 volvió con sus palabras a hablarle con claridad a su patria. Así dirigió una revolución y así los venezolanos han aprendido a creer como pueblo con la verdad. Eso exigimos, aunque conscientes de que quienes heredaron las prácticas del pasado oscuro de Venezuela y esgrimen la mentira y el ocultamiento como accionar, no tienen la suficiente vergüenza, ni nunca la han tenido, para asumir la responsabilidad más mínima ni ante el pueblo ni ante la justicia. No esperamos de ti una disculpa, Capriles, dice Jorge Rodríguez al cierre. Pero con todo este pueblo noble y bueno y ante la historia, te denunciamos. Exactamente eso es lo que hoy es importante y debe ser medular en la reflexión que debe tener el pueblo de cara a este proceso que se está abriendo de esta nueva etapa en la historia de Venezuela. Capriles ha arrancado una campaña, una vez más, violando la normativa del Consejo Nacional Electoral al respecto. No es la primera vez, así lo hizo para la campaña presidencial de octubre pasado, para las elecciones de octubre pasado, así como lo hizo también con las primarias de hace más de un año, en las cuales se adelantó a lo que estaba establecido como cronograma electoral. Ha sido un violador consuetudinario, empecinado y enfermizo de las normas, burlándose del pueblo venezolano. Han tratado de colocar desde su comando a Nicolás como un bandolero de la noche a la mañana, saltando del insulto de más de 14 años de manera reiterada, permanente, persistente al comandante Chávez, para luego ahora tratar de colocar a Chávez como la gran figura, el gran conductor del país, la persona que estaba desempeñando muy bien el ejercicio del gobierno, pero que entonces tenía a una partida de bandoleros tras de él o alrededor de él, entre los cuales estaría Nicolás Maduro, y contra él ahora se enfilan los ataques de manera frontal. Hay un ataque violento contra Nicolás, de manera desmedida, insultante hasta en el tono de tutear al presidente de la República en la forma como lo está haciendo Capriles, porque se trata de destruir a Chávez, destruyendo a los que continuarán su labor. Se trata de colocarse ante el pueblo como que son los que podrían continuar la labor de Chávez porque están respetando a Chávez y colocan entonces al equipo de Chávez, a Maduro, a toda la dirección de la Revolución Bolivariana, como que serían unos engañadores de la comarca, como que estarían mintiéndole al pueblo. Hay ahí un planteamiento miserable, ruin, pero que persigue robarse una vez más el pueblo de Chávez para tratar de agarrar incautos ahí y convertirlos en electores de la derecha. Esa fue la propuesta de la campaña pasada, la campaña de tratar de montarse sobre los logros de la revolución con el supuesto esquema de la recuperación de las misiones, de la salvación del país que habría si la derecha tomaba control de unas misiones que, según ellos, no eran de la revolución, no eran hijas de Chávez, no eran creación de Chávez producto de su empeño en la justicia y la igualdad social, sino que eran algo que estaba ahí en el paisaje, que eran parte del Estado y que los chavistas habían venido a perturbar y que solamente la derecha podría rescatar. Eso lo hemos estado viendo, cómo se ha activado de manera sistemática. Este mismo viernes aparece una ciudadana de la peor estofa fascista de las que ha podido apelar en estos días la derecha. Una periodista, si es que cabe el término, en ese tipo de desempeño que está haciendo esta mujer frente a los medios. Milagros Socorro, búsquenla ahí en internet, busquen en YouTube. Hay un video de ella colgado ahí, de unas declaraciones que da en Globovisión este fin de semana. Y verán la naturaleza perversa, ruin y canallesca de esta gente que se da el tupé en esa declaración el día viernes en el programa del extinto Ciudadano que tuvo que renunciar a Globovisión por razones que comentaremos en otro programa. Y se atrevió a decir la señora Milagros Socorro, periodista del Nacional, que Chávez era un sembrador de cenizas que se lo llevaría el viento y que solo quedaría lo bueno en Venezuela. Lo dijo varias veces y se refirió además, en el mismo término de lo que venimos comentando, a la naturaleza delincuencial de esta gente de la derecha, cuando señaló que hay que avanzar en la creación de unos programas sociales que atiendan las necesidades, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, de las mujeres que tienen hijos pequeños, etcétera. Todo lo que adelantó el comandante Chávez como misión inclusiva, concreta, efectiva, en favor del pueblo venezolano, lo están presentando como unas ideas que se les están ocurriendo ahora, como cosas ingeniosas que surgen de su mente ahora en este momento. Y además, entonces rematando con el planteamiento de que esos programas no deben estar asociados a ninguna figura, a ningún mito, como lo dijo textualmente la perversa mujer, ni a ninguna parcialidad política. Es decir, esta gente viene empeñada en destruir la imagen de Chávez, el ideario de Chávez, el avance en la inclusión social que adelantó nuestro comandante Chávez y que continuará Nicolás Maduro y toda la revolución bolivariana, a partir del engaño al pueblo con este ataque violento que lo que persigue es ganar un espacio para la derecha en nuestro país que no pueden obtener por la vía electoral de modo alguno y que se los acaba de corroborar la gigantesca manifestación ya no solo de amor, sino de respaldo político, de lealtad y compromiso férreo con el proyecto de la patria que acaban de hacer millones de venezolanos que de manera espontánea fueron a rendirle tributo y a expresar esa lealtad al proyecto al comandante Chávez en las exequias ahí en la Academia Militar. Ya ellos saben, y así lo ha expresado una vocera del Departamento de Estado norteamericano, que no hay la más mínima posibilidad para un mequetrefe, para un pelele como Capriles, que es el único del que han podido apelar en la derecha para lanzar de candidato, en virtud de que es el que tienen con un dinero invertido en imagen en el último año, como decimos. Capriles ya va para 2 años en campaña electoral de manera ilegal, y eso hay que denunciarlo ante el país. Pero lo tienen que saber son los seguidores de la derecha que estén confundidos todavía y que no vean con claridad lo que está sucediendo. Este farsante, mentiroso, enfermizamente mentiroso, está ahora detractando lo que fue su propuesta de esperanza para el pueblo que le presentó él hace 4 meses con la tesis del autobús. Ahora entonces aborrecen el autobús desde esa campaña y descalifican al candidato de la revolución por ser chofer de autobús. Que me explique el militante de a pie en el barrio, en la clase media, en las urbanizaciones, en cualquier parte del país, dónde está la consistencia, la coherencia, la seriedad, la responsabilidad en esa distorsión, en esa contradicción tan grave, tan severa y tan evidente. Son farsantes y quieren acusar a los demás de farsantes precisamente para ocultar su ineptitud, su incompetencia, pero sobre todo su perversa y enfermiza condición de mentiroso frente al pueblo. Vamos a hacer nuestra pausa en este momento y enseguida estamos de vuelta con ustedes y seguimos con estas reflexiones en Sin Tapujos. Usted está en sintonía de la Revista Mundial. Sin Tapujos, con Alberto Aranguibel. Publicidad. Estamos en tu parroquia es el programa mediante el cual el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas atienden de manera intensiva los problemas en tu comunidad, resolviendo y mejorando tu calidad de vida en áreas como el mantenimiento permanente de quebradas y torrenteras, recuperación y mantenimiento de espacios recreativos, mantenimiento integral de drenajes, túneles y pasajes viales, así como desmalezamiento y conservación de áreas verdes, entre otras. Mayor información sobre el programa Estamos en tu parroquia a través del 0800 Capital. Gobierno del Distrito Capital y Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital. Cuentos del Arañero. Hugo tenía un soldado al que le decían Condorito. Era chiquitico, pero muy avispado. Y cuando Hugo era oficial de logística, nombró a Condorito cabo de depósito. Un día llegó un coronel refunfuñón y le preguntó a Condorito: ¡Epa, Condorito! ¿Esa cocina cómo se llama? Condorito se sabía el nombre de memoria: AXB-421. Condorito, ¿fabricada en qué año? En 1948. ¿Y para cuántos soldados se cocina aquí? Para 328 soldados. Correcto. ¿Qué gasolina usa? Blanca, mi coronel. Ah. ¿Cuántos litros tiene el tanque de esa cocina? 200 litros, dice Condorito. Condorito se equivocó y Hugo le pela los ojos. Y el coronel vuelve a decirle: ¿Cuánto, cuánto? Condorito dice: 200 litros entre todas las cocinas, mi coronel. ¿Tú te acuerdas de Condorito? Que caía plop. Bueno, eso es como para caer como Condorito. Uy. Plop, como Condorito. ¿Tú te acuerdas de Condorito? Condorito. Comandante Hugo Chávez. Máximo líder de la revolución bolivariana. Chávez, por siempre. Un pueblo que siente. Chávez es el socialismo del siglo XXI. Chávez representa la solidaridad. Que representa equidad, igualdad. Un pueblo que dice. Mi nombre es Manuel Enrique González y yo soy Chávez. Porque Chávez representa la humanidad, la igualdad, el amor, y es el hombre que realmente nos ha representado a nosotros ante todas estas calamidades que tenía este pueblo venezolano y que ahora están surgiendo de todas las cosas de ayudar al desposeído, al que siempre había sido invisibilizado. Ya yo no soy yo, yo soy un pueblo. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Todos somos Chávez. Chávez en verdad se hizo pueblo. Se te cae el mundial. Debes amar la arcilla que va en tus manos. ¡Viva Chávez! ¡Que viva! ¡Viva la revolución! Debes amar su arena hasta la locura. Te quiero, te amo, yo quisiera te encontrar. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Viejo, mi presidente, rodilla en tierra. Solo el amor, Chávez, te alumbra lo que perdura. Te queremos, Chávez. Solo el amor convierte en milagro al barro. Hoy tenemos patria. Estás en sintonía de YBKE, Sistema Radio Mundial, 550 AM y 94.5 la FM Mundial. Usted está en sintonía de la Revista Mundial. Sin tapujos, con Alberto Aranguibel. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. No deja de sonar maravillosamente hermoso ese merengue de Iván Pérez Rossi sin la letra. Nosotros se lo pedimos a Iván, él nos lo concedió, le agradecemos infinitamente porque se ha vuelto el tema del programa, una canción que estuvimos colocando, ustedes lo saben, permanentemente, bueno, como estímulo, como fuerza, energía positiva que quisimos enviar desde acá, respaldado por todas nuestras usuarias y usuarios, para que se diera pues la ansiada recuperación de nuestro querido comandante, lo cual pues no se logró alcanzar. Y está bien, nos queda la tranquilidad de conciencia de que por lo menos no caímos en la trampa de esa derecha ruin, canalla, que estuvo jugando siempre a que se produjera un éxtasis, porque el comandante estaba enfermo entre la sociedad venezolana. Ellos lucharon por eso, a tratar mediante su práctica de ¿cómo es que se llama eso? El morbo, pues, por la muerte. La necrofilia que los caracteriza. Ellos se visten de negro, se ponen anteojos negros, se ponen sombrero negro. Es una gente que tiene que ver con la parte más oscura de la vida, la parte abyecta de la más perversa condición humana. Y entonces nosotros nos sentimos pues muy complacidos de haber contribuido desde acá modestamente a que nuestras usuarias y usuarias no cayeran en esa trampa y sintieran siempre la fuerza que queríamos transmitirle al comandante. Por eso nosotros esa canción quisimos continuarla y la hemos mantenido sin letra porque, bueno, estábamos en el periodo del luto, del duelo, pero bueno, sigue siendo el tema del programa. Les recordamos que el gobierno del Distrito Capital, en su programa que tiene Estamos en tu Parroquia, que es un programa permanente que atiende todas las parroquias de la Gran Caracas, donde está el gobierno del Distrito Capital. Bueno, hay ahí un área de trabajo que es el reporta los huecos de tu calle. Nosotros se lo hemos dicho. Eso lo pueden hacer a través del Twitter, @prensacapital. Todo junto, @prensacapital, usted reporta su hueco en la calle, y a través del teléfono 0800 Capital, que es el 0800-227-4825. Fíjense que hemos hablado de los planes de la derecha de tratar de destruir la revolución bolivariana, tratando de cumplir con su profecía absurda que ellos tuvieron en mente permanentemente durante muchísimos años, que era que el problema era Chávez, según ellos, y que si Chávez no estaba, entonces todo se retomaba. Por eso es que todo el discurso, desde todos los ángulos, como lo hemos insistido acá, nosotros no vamos a dejar de insistir en eso para que la gente no caiga en la trampa de entrar en otra, de pasar la hoja, pues, y entonces entrar en otro aspecto del debate político, confrontando palabras con palabras. No, en esto hay que ver todo el comportamiento histórico reciente para entender bien de qué se trata y dónde está la verdadera trampa que ellos dicen se estaría dando. Ustedes ven cómo esta gente empieza a hablar de la liberación de los presos, que ellos dicen que son políticos y son asesinos presos, en la mayoría de los casos, los otros son delincuentes, como esta señora Fiuni. Y empiezan entonces en el ámbito de la economía también, con que no, vamos a plantearnos otra vez unas reuniones y vamos a llegar a unos acuerdos. Es decir, ellos están planteando, es vamos a aprovechar es que ya no está Chávez para volver a hacer el capitalismo que Chávez frenó. ¿No? No hemos salido del modelo capitalista burgués, como lo sabemos, porque es un proceso que tarda mucho, cuesta mucho, sobre todo porque hay que transformar culturalmente a la sociedad, como lo hemos dicho. Pero entonces esta gente considera que el chavismo les va a hacer a ellos el favor de reconocer como legítimo el planteamiento que tuvieron durante 14 años, de que Chávez era el problema, de que Chávez era un dictador, de que Chávez era un tipo que concentraba todo el poder, y, etc. Ahora, uno voltea hacia la campaña de Capriles y uno, dentro de toda esa farsa, uno se sorprende que nadie le pregunte a Capriles, bueno, pero si queremos salir de un tipo que es el que concentra todo el poder y que ahora Nicolás es el que va a concentrar todo el poder, ¿cómo es que Capriles anda diciendo que él va a resolver todos los problemas? Que él va a acabar con los problemas de la economía, que él va a acabar con los problemas de la delincuencia. Entonces, él sí puede concentrar el poder, pero los chavistas ninguno, ni Chávez puede concentrarlo. Eso hay que empezar a desglosarlo en estos términos, compatriotas. Vamos a hacer un desglose semántico, vamos a aprender a hablar el lenguaje político en su exacta dimensión, no con el asunto farandulero al que nos acostumbraron en la política en el pasado, de que entonces vamos detrás de un candidato porque tiene muchachas bonitas en la tarima o porque dice cosas simpáticas para las mujeres y el candidato es buen mozo. No, un momentico. Porque por ahí anda ahora el tipo para tratar de ocultar la homosexualidad, que nadie entiende por qué la oculta, pero aquí no hay problema con la homosexualidad. Entonces ahora salió así un insulto peor al revés, como lo se lo oímos ayer ahí en uno de los mítines en lo que anda de manera ilegal violando el reglamento electoral. Y entonces sale a decir que no, que Maduro, el problema que tiene es que Capriles no tiene mujer, sino que tiene muchas mujeres. Eso será positivo para las mujeres, que un tipo diga eso, sobre todo cuando es homosexual. ¿Será correcto que eso sea una expresión de respeto hacia las damas? Entonces esta gente pega el grito en el cielo, mira que los homofóbicos, allá están los homofóbicos, no, un momentico. Si el tipo es homosexual y lo niega, el homofóbico es él. Aquí no estamos acusando a nadie, ni estamos señalando, ni estamos haciendo crítica a la homosexualidad. No tenemos en lo absoluto nada que ver con eso. Pero si el tipo es homosexual y lo oculta, es un mentiroso. Y ese es el punto que nosotros queremos referir. Y hemos hablado que además lo más grave es no tener familia, porque no tiene a quién deberse. No tiene a quién responder por sus actos. Entonces el tipo se puede caer a palo en el Palacio de Miraflores. Si él llega a ser presidente, puede montar una orgía, esas cosas pues, que son propios de estos muchachos que vienen desencadenados, desenfrenados, de la buena derecha esa de mucho real, sin ningún sentido de la responsabilidad social en lo absoluto, sino que los billetes son para la rumba, pues. Entonces tú te imaginas un presidente en estas condiciones, sin familia, sin nadie a quien deberle el futuro, sin nadie por quien preocuparse por la educación de los muchachos, sino que simplemente la rumba, el desenfreno, las orgías que él pueda montar, seguramente mandando a ese jacuzzi ahí en Miraflores, a todo lo largo y ancho de los patios, qué sé yo. Eso es lo que queremos para el país. Vamos a ser responsables, compatriotas. Vamos a ser responsables. Eso fue lo que nos enseñó Chávez. Esta gente entonces se contradice de la noche a la mañana y entonces la gente lo sigue. Un tipo que agarra y hace la campaña con el autobús, o es mentira mía que el tipo hizo una campaña con el autobús. Me van a venir a decir a mí ahora que es mentira, que Aranguibel está manipulando ahí, fíjate cómo son estos chavistas, como tienen todo el fin de semana diciéndomelo por Twitter, insultándome, diciendo que yo soy un tipo violento, que no sé qué, mira el lenguaje de estos tipos fascistas y tal. Todo eso me lo han dicho. Pero resulta que yo lo único que les he puesto es el mingo ahí cerquita para ver cómo lo tocan. Dígame, les he preguntado todo el fin de semana en mi cuenta @soyaranguibel en el Twitter. Dígame, por favor, ¿dónde que está la seriedad de una gente que tiene meses diciendo que el autobús del progreso, el autobús del progreso, el autobús del progreso, y ahora resulta que el autobús es una cosa detestable, aborrecible, porque eso no habla de la competencia que se necesita para ser presidente, porque ¿cómo va a ser presidente un tipo que es chofer de autobús? Eso es seriedad, camaradas. Haz el favor, pónganse la mano en el corazón. En serio, hágalo. Fíjense la farsa de esta gente en Miami. Los tipos están viviendo la pepa gorda allá en Miami, sobándose la barriga, fumándose quién sabe cuánta marihuana ya y bebiendo el whisky que les da la gana, gastando los dólares que se han llevado de Venezuela con la bonanza económica de nuestro país para comprarse sus mansiones allá y viviendo la barriga gorda allá en los jacuzzi con las mujeres esas con las que ellos andan. Y entonces fíjate tú, ahora reclaman al gobierno la reapertura del consulado de Miami. ¿Usted sabe por qué está cerrado el consulado de Miami y de Venezuela allá? Porque los tipos se dedicaron a hacer manifestaciones en frente que iban a linchar a la cónsul. La declararon persona no grata en los Estados Unidos por la cantidad de atentados que hubo contra la embajada por parte de los venezolanos que están allá. Porque esa era su manera de luchar contra el gobierno, porque ellos que son más cobardes que la palabra, no tiran una piedra aquí y mandan a los muchachitos a que muestren las nalgas ahí en las manifestaciones frente a la sede de la OEA. Pero ellos no salen ni uno solo a un barrio o al 23 o a Petare a decir que ellos quieren que se transforme el país, no sé qué y tal, y que hay que salir de Chávez. No hay un solo escuálido que haya hecho eso. No hay uno. Porque son más cobardes que la palabra. Entonces se van para Miami, como están todos ellos allá, entonces sí salen a tirarle piedra y a tirarle frasco prendido a la sede del consulado allá en Miami. Bueno, el gobierno lo cerró, entre otras porque el gobierno norteamericano deportó a nuestra representante ahí en el consulado y la mandó para acá porque era espía. Bueno, hubo que cerrar el consulado. Hubo que cerrar el consulado porque tampoco vamos a tener una oficina para que estén los escuálidos sacando allá todos los papeles y ellos tratando de tumbar al gobierno y entonces, sí, el gobierno les ayuda a que hagan todos sus trámites y tal y vayan y vengan a buscar los dólares y se los lleven para allá. Y entonces nosotros ayudando a los tipos que están buscando conspirar contra el país. Hazme todo el favor. Entonces fíjate tú lo que tienen estos tipos. Reclaman, esto lo dice una agencia de noticias española, EFE. Reclaman al gobierno de su país la reapertura del consulado de Miami para poder votar en esta ciudad, es decir, que se lo ponga bombita, más si se lo puede llevar a su casa mejor con un vaso de whisky. Aunque confían en que si tienen que trasladarse a Nueva Orleans para hacerlo desde Miami, se repita, oye tú esto, se repita el éxito de las elecciones de octubre pasado. ¿Tú sabes lo que ellos llaman éxito? Que están ellos un poco escuálidos y entonces resulta que cuando van a votar, gana la oposición y ellos aplauden. Si será que idiota esta gente. Los tipos aplauden porque votaron puros escuálidos y ganaron puros escuálidos allá en Miami. No puedo decir la expresión correcta, que sería sabrosa, la que me sale del alma, porque no estoy en horario para eso. Pero imagínensela ustedes. Se necesita ser demasiado estúpido para esto, ¿no? ¿No? Ellos están buscando que se repita el éxito de las elecciones de octubre pasado. José Antonio Colina, que es un tipo siniestro, yo lo conozco, él me ha escrito por ahí por el Twitter y tal, indicó a la agencia EFE que la oposición que reside en Florida debe seguir presionando y exigiendo que se cumpla con lo establecido en la ley electoral. Fíjate tú. Los tipos dicen que se cumpla con lo establecido en la ley electoral, ¿no? Y estos tienen el discurso de Capriles centrado en el ataque al Consejo Nacional Electoral, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a Nicolás Maduro, a todo el gobierno bolivariano. Todo eso es lo que condensó en su discurso Capriles, ustedes lo recuerdan, en su lanzamiento como candidato, cuando dijo que era que lo estaban empujando, que él no hallaba cómo hacer porque todo el mundo lo estaba empujando, porque sabía que iba a perder, todo el mundo le decía que iba a perder, pero que bueno, que le decía que tenían que lanzarse. Ustedes lo recuerdan. En su opinión de la de este tipo, José Antonio Colina, con la decisión del gobierno de mantener cerrado el consulado, se busca poner trabas. Es que estos son idiotas. Se busca poner trabas al derecho al voto de los venezolanos que residen en Miami, que es, fíjate tú, ellos dicen que ellos necesitan expresar su voto como venezolanos, pero fíjate tú cómo llaman ellos esto, ¿no? Los venezolanos que residen en Miami, que es la capital del exilio y de la resistencia. ¡Qué maravilla! Lo vieran los verdaderos resistentes en la resistencia española, por ejemplo, contra el franquismo. Que lo vieran esa gente que tuvieron que pasar meses sin comer debajo de las piedras, metidos en las montañas. Que lo vieran lo verdadera, la gente que luchó contra la dictadura de Pinochet aquí en Latinoamérica, los que lucharon contra la dictadura de Videla. Esos que sí de verdad hacían resistencia. Los del Partido Comunista que luchó aquí contra Pérez Jiménez, perseguidos, exterminados. En cambio ellos allá sobándose la barriga en los jacuzzi con su whisky 18 años hasta desbordarse el vaso, ellos tienen una resistencia en Miami. Y todo con dinero robado de aquí del país. Muy poca de esa gente ha trabajado alguna vez en su vida, creo que nadie. Fíjense, el presidente de la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami, Alexis Ortiz. Un saludo al camarada Alexis Ortiz. ¿Ustedes saben quién es Alexis Ortiz? Uno de los más ultrosos y aguerridos luchadores en la Universidad Central en los años 80. Fue presidente, uno se dice, el último gran presidente de la gran izquierda aguerrida come candela en la Universidad Central de la Federación de Centros Universitarios fue Alexis Ortiz. Pana nuestro, nosotros lo conocimos mucho. Él después fue alcalde de Lechería. Se cogió todos los reales de la alcaldía y se fue para Miami. Entonces allá está luchando por la libertad y la democracia. Se robó todos los reales de la alcaldía en apenas 3 años que fue alcalde en Lechería. Y ya viejo. Pero en la universidad era el come candela, ¿no? Ese tipo, de verdad, tú decías, oye, esto es Marx, Lenin y Alexis Ortiz. Y lo demás, tú sabes, allá abajo. Porque Alexis Ortiz era eso. Ahora es el jefe, ya te voy a decir otra vez, Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami. Estos ladrones de siete suelas. Entonces el tipo dice que considera que es un abuso por parte del gobierno obligar a la gente a ir a votar a Nueva Orleans. No está obligado a nadie, camarada. Nosotros lo queremos que voten. No hace falta porque ustedes están destruyendo a nuestro país. Ustedes quieren destruir la verdadera democracia, quieren destruir el avance de la revolución inclusiva en favor del pueblo venezolano. Entonces, que el gobierno los quiere obligar a ir a votar a Nueva Orleans. Ellos se obligaron ellos solos. Ellos fueron los que cerraron el consulado, no fue el gobierno venezolano. El gobierno venezolano le pasó la llave, pero ellos tenían meses con una actividad incendiaria fuera de la embajada, como lo dije ya, que casi nos pone al borde de otro problema diplomático más internacional, nada más y nada menos que con los Estados Unidos. Ellos tienen que ir a votar a 1.400 kilómetros de Miami, ¿no? Donde vive la mayor concentración de venezolanos allá en todos Estados Unidos. Pero fíjense ustedes, no quieren respetar los derechos electorales de la gente y nosotros vamos a demostrarles, como hicimos en octubre, que ninguna dificultad va a detener el deseo de la gente de salir de esa pesadilla para Venezuela que ha sido el chavismo. Eso lo dice Alexis. Pero fíjense ustedes, ¿no? Esta gente vive en Miami, eso no es Petare, eso no es el Valle. Ellos viven en una situación en la que tienen que trasladarse en un avión, seguramente en primera clase, como sabemos, y van y vienen cuando les da la gana a buscar sus dólares. Ah, no pueden coger un avión con la misma cantidad de real robado y venir a votar. Nadie lo está prohibiendo. Nadie se lo está prohibiendo. Eso es mentira. Que no, que soy perseguido político. No, ellos entran. Es más, estamos enterados de que van y vienen cada rato, pero no se lo dicen a nadie. Porque vienen es a eso, a buscar sus dólares, a veces su wiki con lo que están acá, recargarse las pilas del antichavismo y se vuelven ahí para allá. Cada rato vienen. Ah, pero entonces quieren poner 3-2 al gobierno con el cuento de que los tipos están por allá, que pobrecitos, que no sé qué. ¿Cómo que pobrecitos, camarada? Tienen mansiones, tienen carros, tienen yates, todo en Miami. ¿Ah? Y entonces, pobrecitos, ¿nos van a hacer de verdad sentir mal con eso? Por su parte, la coordinadora general de la Comisión Electoral Operativa del Comando Venezuela Miami, Beatriz Olavarría, ¿te suena? Esta es cómica, ni siquiera se cambian los nombres. Detalló a EFE que ya tiene muy adelantado el operativo para trasladar a miles de personas a Nueva Orleans. Fíjate tú, están diciendo que pobrecito, pero fíjate tú cómo tienen real, que van a alquilar una flota de autobuses de lujo. Oye lo que dice. Explicó que para el próximo 14 de abril intentarán repetir el operativo del 7 de octubre, jornada electoral en la que votaron cerca de 8.500 venezolanos. Fletarán decenas de autobuses y furgonetas y contratarán entre 3 y 5 vuelos charter para trasladar a los votantes a Nueva Orleans. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la farsa de esta gente? Son tan idiotas que además dice que tienen mucho real. Y que tienen para contratar hasta aviones. ¿Tú sabes lo que cuesta contratar un avión? Camarada, ni para un asiento da chance para una gente normal. Esta gente tiene real hasta para contratar aviones. Y no uno, ni dos, tres. Bueno, sin embargo, Ortiz lamentó que en esta ocasión tienen menos tiempo para organizar el operativo, pues el proceso es muy atropellado, demasiado rápido. Eso está en concordancia con lo que dice la mujer esta que hace la intromisión del Departamento de Estado en nuestras elecciones. De eso vamos a hablar después en detalle. Esta señora Jacobson, que comete el atrevimiento de hacer señalamientos sobre el sistema electoral venezolano, que es reconocido internacionalmente, en el mundo entero, como el más avanzado, sólido, transparente y confiable que haya existido. Y en contraposición, como lo hace ayer nuestra presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, con el sistema electoral norteamericano, que es el más frágil, el que tiene muchísimas más posibilidades de ser violentado que ningún otro en el mundo. Lo que sucede es que allá no se producen esos problemas porque allá todos están de acuerdo en la misma óptica imperialista. los ciudadanos, el gobierno, los partidos políticos, todos. Allá no hay nadie que usted vea que esté diciendo, mire, que nosotros necesitamos hacer un conteo de votos por parte del Partido Comunista. Simplemente eso no es posible en Estados Unidos. Esa democracia que vende y que defiende la derecha venezolana, esa democracia no permite, por ejemplo, ni siquiera la expresión de una sola organización que aparezca diciendo, nosotros queremos hacer un conteo manual de los votos. Aquí se hace una auditoría, como lo dijo ayer Tibisay Lucena, postelectoral, del 54% de los votos que son escrutados electrónicamente, se hace manualmente. En Estados Unidos ese conteo no se da, y si se da no excede el 3 o el 4%, no está permitido por las leyes, porque no se puede violentar el sistema como lo tienen concebido ellos en función de los intereses de su modelo democrático para fortalecer la y perpetuar el modelo burgués capitalista. Entonces esta gente está en sintonía con ese discurso, que las elecciones son un proceso atropellado, pero no tienen 4 meses y medio diciendo que quieren elecciones ya, que debíamos declarar una junta médica que revisara a Chávez para sacarlo del poder y declarar la falta absoluta, o es que nadie se acuerda de todo ese debate de la oposición aquí en los últimos 4 meses. Vamos a engañarnos nosotros mismos ahora. El discurso no era que había que salir de Chávez, declarar la falta absoluta para ir a elecciones de inmediato. Entonces ahora que la elección es muy rápida, pero eso es lo que dice la Constitución, camarada. Es un mes, 30 días, léanse el artículo 233, 232 y 234. Son 30 días. ¿Cómo es eso de que es muy atropellado y que es un ventajismo? ¿Ventajismo de qué? Si tú estás diciendo que tú eres el que tienes la Constitución en la mano, que es una Constitución creada por Chávez, hija de Chávez, y te la quieres robar también, como te quieres robar las misiones, como te robas el discurso. Allá apareció Capriles ahora diciendo las mismas frases que le robó a Chávez en el pasado, ahora se la está robando a Maduro. Diciendo, le pido al pueblo que me dé sabiduría para atender al pueblo, le pido a Dios que me dé sabiduría. Eso lo acaba de decir en las exequias Maduro, delante del cuerpo del comandante. Entonces, hay que ser serios, camarada. Vamos a empezar a revisar palabra por palabra lo que está sucediendo con este farsante de Capriles en esta nueva arremetida contra la democracia, contra la libertad de nuestro pueblo. Bueno, los invito entonces ya al cierre del programa a que revisen. Todos estos programas son colocados en nuestro portal soyaranguivel.com. Soyaranguivel.com, pone usted en cualquier navegador en internet. Ahí busca programas sin tapujo y ahí los va a encontrar todos. Diariamente está siendo colgado. Y además están los artículos de Últimas Noticias que ahora saldrán los sábados cada 15 días. Este nuestro salió este fin de semana, por primera vez los sábados, retomamos esa fecha que la tuvimos hace algún tiempo. Bueno, nos vamos, nos despedimos, hasta aquí llegamos, chao.